la política de Menem y de Cavallo desmantelaron todo el aparato del Estado. Y ahí se privatizó Elma, se privatizó la flota y el YPF, se destruyeron los organismos públicos que necesitan buques para funcionar y embarcaciones. Y pagaron la consecuencia los astilleros públicos y también los privados. Hay varios astilleros privados que recordamos los nombres y hoy no están. Los públicos se mantuvieron por la pelea de sus trabajadores y el apoyo político que obtuvieron con organizaciones sociales y políticas que acompañaron. Y por eso hoy me encuentro hermanado con el otro astillero público, Tandanor, para tomar toda la iniciativa necesaria para impulsar la reconstrucción de la industria naval. Y obviamente esto también en concordancia para trabajarlo en común con las pequeñas y medianas empresas, las empresas autogestionadas y también las empresas que dentro del ámbito nacional quieren acompañar la reconstrucción de la industria naval y el poner en marcha a estos astilleros.